и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Bienvenidos al noveno podcast, a este segundo especial Anad. Este es un podcast de cómics, y en este caso de cómics americanos totalmente, porque este es el especial que estamos dedicando a All New, All Different Marvel, y esta es la segunda parte de las tres o cuatro que vamos a tener, porque es una gran cantidad de novedades, digamos, dejémoslo ahí. Yo soy Dani, estoy aquí con Albertini, como siempre, desde Salamanca. ¿Qué tal, Albertini? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí andamos con ya ya comido, ya tengo hambre de Nochevieja y demás. Vamos sí, a ver señor. qué nos ha traído Papá Noel Quesada. Papá Noel Quesada. Hombre, barriga tiene. Barriga tiene. Barriga tiene, no tiene problema. Solamente se tiene que poner la barbita y ya lo tiene hecho. Oh, oh, oh. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es hablar de Vengadores. Es un amplio grupo. Teniendo en cuenta que en uno de los cómics dicen, bueno, ahora mismo no hay ningún grupo de Vengadores como tal. Podríamos decir que menos mal. Sí, bueno, ya te digo. Los títulos de las colecciones... No dicen eso. Llega a haber algún grupo como tal y ya tenemos como que 10 colecciones más. Exactamente. Y también vamos a hablar un poco de el mundo galáctico del universo Marvel. El Real Madrid no. El... No, no. El de verdad, el espacio y esas cosas. El espacio. Y también vamos a dedicar la última parte a hablar de, bueno, pues los personajes más famosos, esos Vengadores y sus colecciones individuales, pues Iron Man, Thor, Capitán América y demás, unas cuantas también. Uh-huh. Y vamos a empezar con la de los grupos de Vengadores. Y aquí tenemos pues varias colecciones y diferentes formas de aproximarse al mundo Vengador. En este caso vamos a empezar con All New, All Different Avengers, como no, tenía que haber alguna que se llamara así. En este caso es la colección escrita por Mark Waid, dibujada por Andy Kubert, por lo menos en los... Adam. Perdón, Andy no, Adam Kubert, este es el otro, el más mayor. Y, por cierto, no muy fino, pero bueno, eso no. Es otro tema, ahora entramos en él. Y bueno, pues en esta nueva colección tenemos una curiosa alineación, pues que se supone que podría ser, es la cabecera principal, bueno, llámalo X, digamos que por la alineación no lo es. Pero que también por la alineación, ¿cuál sería la principal? Ninguna, es que es eso. Ninguna. Son un poco raras. En este caso supongo que... En algunos aspectos podrías parecerlo, porque tenemos a el nuevo Capitán América, tenemos a Iron Man, tenemos a Thor, Visión, Spider-Man, que no, hemos heredado del universo Ultimate, tenemos a Nova y tenemos a Miss Marvel. Uh-huh. Y bueno, pues la cosa empieza con... Bueno, de una forma que sí que es un poco así clásica para los Vengadores, que es el equipo en sí no existe como tal y todos se van uniendo para afrontar una amenaza a la Tierra. En este caso parece que tiene que ver con un enemigo que conoce Nova anteriormente. Hay una amenaza también que está un poco ahí más en la sombra, que tiene que ver con quien ha comprado el edificio que antes utilizaban los Vengadores. Y sí. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido la aproximación que hace Mark Waid al equipo de Vengadores y demás? Simpática. A falta de una palabra mejor, me ha parecido simpática, correcta. No sé, Mark Waid es buen autor y no sé, no le cuesta nada sacar ese tipo de historias, maneja bien diálogos, maneja bien no sé qué. Claro, es lo que terminas los dos números que hemos leído y dices, pues ok, ¿no? O sea, no te llama mucho, no parece que haya un gran high concept de la serie o nada, simplemente dice, pues ya el próximo número, pues ya veré. Es esta colección de que ni te llama demasiado, ni te molesta, pero yo la voy a seguir porque me gusta, pero tampoco me declaro super fan, sobre todo con el dibujo de Adam Kubert, que digo, pero vamos a ver, es el peor Kubert que he visto en años. Sí, bueno, como dices tú, el tema de lo que es la colección en sí, pues es como una serie bastante directa y bastante, que a veces puede parecer un poco estándar, pero bueno, con varios personajes que no hemos visto en este tipo de circunstancias y bueno, que está bien, yo creo que más que correcto y eso, pero tampoco efectivamente mucho más. Lo que sí que es cierto es lo que tú dices, que es un poco raro que utilicen a un autor que o necesita mucho más tiempo o algo extraño, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, en algunos crossovers y en algunas colecciones, que Adam Kubert no está para hacer cualquier cosa que le mandes a hacer, no sé, porque tiene momentos que está bien, es bueno, porque en el fondo es buen dibujante o lo lleva ahí dentro de sí mismo, y otros momentos que es bastante flojera, es bastante irregular, el estilo este suelto que tiene a veces no termina de funcionar del todo bien para un cómic como Vengadores. Y sí, está claro. como desganado, sí, en algún momento, yo ¿no? Creo que ya hace tiempo que le vemos como que parece que dibuja siempre como si está desganado, ¿no? Entonces yo no sé si es que sí, como pues en Axis estaba también de esa manera, pero bueno, en me Axis, gustó más el dibujo. En Vengadores vs. Patrulla X, si es que lleva también ya un tiempo. Sí. Y bueno, pues pero nunca ha llegado a este nivel de decir, pongo cuatro trazos y se lo mando a la editorial directamente. Sí, igual no me dicen nada y tal. No sé, sí, que es un poco... A lo mejor no se fija la gente. Bueno, a ver, es Adam Kubert, no vamos a andar revisándolo. No sé, es eso, que hay cosas que hace bien, o sea, la narrativa no está mal, pero sobre todo lo que es el dibujo en sí es bastante inconsistente y un poco flojeras a veces. No sé, es que podría ser bastante mejor, o sea, directamente, sí. Déjalo. No se me ocurre otra forma mejor de definirlo. Y la verdad es que eso, es una colección que, bueno, ves que tiene personajes que está bien usar y eso, y que a lo mejor en las otras colecciones de Vengadores no encajan tanto, pero es por ahora es un poco innecesaria, a lo mejor, se la ve. Sí, la verdad es que es un poco frustrante teniendo en cuenta que es un poco como que la cabecera insignia del relanzamiento. Sí, se supone. O una de ellas, ¿no? Es siempre a la que más bola le han dado, a la que han tenido su número cero, su adelanto del Freak Book, el Freak Comic Book Day, su no sé qué. Y no sé, se ha quedado un poco en un ese, lo que dices tú, podría ser mejor. Y tengo esa sensación. Yo creo que es, a ver, culpa del guión, sí, por una parte, porque, bueno, Mark Waid sabemos que puede hacer muchas cosas, pero también es verdad que a Mark Waid históricamente le han venido, se le da muchísimo mejor las colecciones con un individuo que las colecciones grupales. Sí. Y el dibujo de Adam Kubert, pues, también podría haberse buscado algún dibujante que dé más la talla, no sé. Sí, yo creo que esta colección de Vengadores es más si alguien que le apetece tipo de colección de Vengadores que no se pareciera absolutamente nada a Hickman y que sea un poco más casual. A lo mejor, no lo sé. Que además, ahora que digo lo de Hickman, que bueno, Hickman se ha marchado por la puerta grande, pero a la vez por la puerta de atrás, no sé, si una mezcla un poco rara de Marvel. Sí. Pero tengo que decir que yo creo que su espíritu vive en otras colecciones. Una de ellas la vamos a comentar ahora. Y bueno, es sobre todo por un guionista que es Al Ewin, que hasta ahora sí. La habíamos visto con Mighty Avengers. Ahora es el guionista de dos cabeceras que son muy diferentes y que curiosamente no comparten no comparten personajes y no tienen inconsistencias entre ellas, como la de los inhumanos. La primera es... O como guardianes, ¿qué tal? O como guardianes, bueno, espérate, que eso ya es otro mundo. Mantengámonos aquí. Porque bueno, es que eso de las inconsistencias siempre ha sido un clásico, ¿no? Pues Vengadores, y luego tienes Iron Man y tienes Capitán América, sí. Pero Vengadores también están, y lo ves en todos sus sitios, pero últimamente les veo con muy poco cuidado. Sí, en plan, me la sopla lo que estoy haciendo. Totalmente. Y bueno, New Avengers, que uh-huh. es esta nueva colección que no tiene absolutamente nada que ver con los Vengadores tradicionales. Y bueno, en este caso, claro, cuando dices New Avengers, la otra vez que oímos New Avengers, tenemos a Bendis en la cabeza. Y realmente... Siempre, es que no falla, ¿eh? No falla. Entonces, New Avengers y tienes a Bendis. Y realmente tenías a personajes que le gustaban a él, más algunos Vengadores. Y era un poco... A mí sí me parece un poco mierda, directamente. Vamos a dejarlo ahí. Y realmente, Nuevos Vengadores en la etapa de Hickman era otra cosa también. No eran Nuevos Vengadores porque eran los Illuminati y era a mí una colección que me encantaba, pero no tenía nada que ver tampoco con los Vengadores. Y en este caso, en el sentido tradicional, pues tampoco tiene mucho que ver. Lo que ha pasado aquí, que tenemos, pues tenemos al equipo de Bobby Da Costa, que es Mancha Solar y que ahora es el jefe, presidente, líder supremo, llámalo como quieras, de IMA. Así que aquí tenemos Avengers Idea Mechanics, esta mezcla extraña. Y bueno, en el primer cómic pues tenemos la primera misión del grupo y aparte al mismo tiempo tenemos a Doom Dugan y a Ojo de Halcón que van un poco a ver qué pasa porque bueno, IMA al final siempre es tradicionalmente un grupo o una entidad un poco de villanos locos y entonces dice bueno, vamos a ver qué pasa aquí, a ver si son de los buenos o de los malos. El equipo tiene varios elementos que hemos visto en Jóvenes Vengadores, por ejemplo, y luego otros personajes así un poco diferentes. Tenemos a Wiccan, a Hulkling, tenemos a la Chica Ardilla, tenemos a Power Man, Pájaro Cantor, el Tigre Blanco, que es un equipo así muy variado. Sí, muy ecléctico, muy de todo. Muy de, sí. Efectivamente. Es una colección que... Aún no he dicho el dibujo es de Gerardo Sandoval, que, por cierto, no soy muy fan de este dibujante, pero tengo que reconocer que en estos números, primeros números que hemos visto de la colección, no me ha disgustado como yo pensaba. A mí, ni sí ni no. Es que no soporto a Sandoval, no soporto ese dibujo y se me hace... Pero lo que no soporto es a la hora de la narrativa, que lo hace todo muy confuso. Si es que... En la escena de acción. Entonces, ya de por sí que el dibujo no me cuadra y luego ya se me hace muy cuesta arriba cada número. Yo eso no tengo... O sea, no te puedo llevar la contraria realmente porque ya te digo que no me hace gracia, pero en este caso o le he visto que ha dado un paso atrás en la influencia manga que tampoco le quedaba tan bien al final... O a saber qué es lo que ha sido, pero bueno, no me ha disgustado tanto como en otras ocasiones. O sea, no me hace el número malo, porque al final el cómic me ha gustado, sobre todo porque tiene la gran idea de decir estos Vengadores, o llámalos X, porque realmente, bueno, eso. Este equipo de IMA es un equipo que está basado en una fundación, en un ente científico loco y entonces, sí. ¿Quién es el mejor villano que podemos tener para esto? Pues un científico malvado y loco y que uh-huh. realmente es una el mejor ente posible para luchar contra IMA, que es The Maker o bueno el Red Richards del universo Ultimate. Sí. Y por eso, no sé, me gusta, sobre todo el primer número no me disgustó, pero me han gustado los dos números siguientes, creo que me gustaron un poco más incluso, y me gustó cómo era la resolución del tema y cuál es la idea de la colección, de todo esto de superciencias y tal, que luego también la veremos en la otra colección de Edwin. Y digo que eso, que no sé, en algunas cosas se nota un poco Hickman, porque tienes ahí superciencia y super mierdas de conceptos extraños, y luego también hay cosas de magia y cosas así, todo como mezclado. Y no sé. Sí, es un poco que recoge un poco ideas que ha tenido Hickman durante la etapa de Vengadores, incluso cosas que querían haber hecho Hickman y Humphries, que también está en... ¿Humphries en cuál está? No, en de Vengadores en ninguna, vale. me he colado. No, pero eran los que están en Ultimates, ¿no? En Ultimates y todo eso, que tenían ideas de estas que, y claro, pues está bien que Edwin de alguna manera quiera recoger un poco el guante, el testigo. Tiene un... Me encanta el personaje del robot que reparte champán. Sí. Ya, es lo mejor. Hemos que hay. Ganado, adelante. Sí, la verdad. No sé, me ha gustado, también me ha gustado la idea de cuando S.H.I.E.L.D. llega a la isla de Ima, dice, bueno, pues hemos venido aquí y bueno, por cierto, hemos venido a espiaros. Efectivamente, no se dicho, anda como... Aquí os enseño a la persona que os va a espiar. ¿Por qué me lo cuentas? Pues porque tampoco me quiero reír en tu cara, como si eres tonto. Sí, te estoy diciendo que voy a dejar aquí Ojo de Halcón para que se una a ti. No es más que para que te espíe. Vamos a ver. Y tú te habrías dado cuenta enseguida. Es tan Thunderbolts este movimiento. Me ha recordado muchísimo, ¿sí?, a cuando Ojo de Halcón se infiltró en los Thunderbolts. Sí, también, que era bastante sutil también. Sí. Bueno, ahí tenemos a Pájaro Cantor, por lo menos. Hay alguna cosilla, no sé si tocarán algo más de ese asunto. Pues por ahora Ojo de Halcón está un poco de lado. Y... Pobrico. Y bueno, pues nada, no sé, la verdad es que no estaba especialmente emocionado y la verdad es que me ha gustado la idea y no está mal. Está curioso. No está mal. Otra colección, esta es de Uncanny Avengers. De Uncanny Avengers, que tiene guión de Jerry Duggan y dibujo de Ryan Stegman, recoge un poco la idea de Uncanny Avengers, de Remender, de vamos a hacer un equipo que tenga un poco de todo. En este caso es Vengadores y también es Inhumanos y Mutantes, en plan de el Unity Team, que le llama, sí, el Capitán América Steve Rogers, que es un poco aquí todos somos amigos y todos nos podemos llevar bien, o eso es lo que tenemos que decirle al público. Salvo que cuando Pícara se le escapa la boca. Sí, es que oye, ¿qué le vamos a hacer? Y luego también pues meter a Masacre, que por supuesto a Duggan le gusta porque es el guionista de su serie, y aparte pues sigue aprovechando la idea esa de que Masacre es súper famoso y tiene mucho dinero, y el equipo de Uncanny Avengers necesitaba dinero para tener sus operaciones y demás. Y bueno, y aquí se explica ya un poco más. Sí, más que la colección de Masacre. Más que la colección de Masacre, que está pasando, porque en Masacre número uno era en plan, ¿what? Uh-huh. Sí, efectivamente, porque es que fue un poco como, o sea que tenemos que aceptar esto porque sí. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos a, como digo, a Steve Rogers, tenemos a Pícara, tenemos a Masacre, tenemos a Doctor Voodoo, tenemos a Mercurio, ¿quién más tenemos? A la Antorcha Humana, Sinapsis y Spider-Man al principio, pero luego dice, bueno, ya me voy, que tengo cosas que hacer. Lo cual me parece muy grande, porque es como, vale, entonces mejor, porque si no ya hubiera sido demasiado complicado mantener a Spider-Man en estas colecciones y luego también en la suya propia, que tiene tanto que hacer siempre. Sí, que además siendo con Parker Industries está muy ocupado el muchacho. Exactamente, así que... exactamente. Y bueno, que por cierto, al final del segundo número también nos introduce a una nueva incorporación a la historia, que me ha parecido cuanto menos curiosa. Sí. No me la esperaba, francamente, me ha dejado un poco así. En este primer arco el malo es una especie de Doctor Muerte de las plantas. Digo Doctor Muerte por la pinta que tiene a veces. Sí, la verdad, yo he pensado, no puede ser el Doctor Muerte, no puede ser. Es un poco así, pero bueno. Y bueno, el dibujo, tengo que reconocer, el dibujo de Stegman, yo nunca he sido nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada fan, porque tiene unas costumbres muy raras a la hora de dibujar, especialmente cuando estás dibujando cuerpos enteros que tienen músculos y articulaciones de forma un poco extraña. Ahora, sí, en este número, en esta colección, que tampoco me pegaba, digo, porque si en Spider-Man, que es un sitio donde no me gustaba demasiado, incluso le pegaba más, aquí no me pegaba demasiado, quitando el primer número que no me convenció, a partir de ahí... Pensé como que está más comedido. Sí, es un poco más comedido, a sí. A lo mejor. A veces las caras le quedan hasta bien y todo, y no sé. La verdad es que ni tan mal como me habría imaginado yo, si me dices. Uh-huh. Y bueno, la colección en sí... Bueno... No sé, porque la amenaza del principio pues no parece muy interesante o importante, las dos cosas. Al final del segundo número lo complicamos un poco más y a lo mejor pues igual tiene un poco más de lío. Pero sobre todo es que el grupo en sí, la idea ya, no sé. Enseguida Remender, cuando empezó con su idea, ya se fue. O sea, duró nada. La idea de Uncanny Avengers de verdad. Y aquí no sé lo que va a aguantará. Pero bueno, a lo mejor la que menos me ha gustado, pero también un poco al estilo de All New Different. Un poco que no me ha llegado de enganchar del todo, no sé. A mí me ha gustado, yo creo que... no sé, no me ha gustado, iba a decir menos que a ti. No lo sé, me he notado un poco en plan, ok, ¿no? Y... pues sí, me ha dejado con esa misma sensación que All New, All Different. Pero. Pero esta, por ejemplo, es típica colección que me acaba dando pereza, ¿no? Sí. Entonces, han salido tres números, ¿no? Sí. O cuatro ya o el cuarto ya ha salido, ya no. Creo que han salido no tres. Estoy seguro. Creo que han salido tres. Pues sí, es lo que he leído. Entonces. Y como que dices, pues. Ya. No me matan, no me llama, no hay nada que me diga, sigue leyendo, está bien la colección. No, es sin ser mala, tal, es normalucha, y ya. Sí, no sé, la verdad es que no me... Y sobre todo la veo muy... para tener a Steve Rogers, que a lo mejor es cierto que ahora no se le puede poner tanto o darle tanto uso a lo mejor como antes... Lo usa más bien nada. Entonces bueno, no sé. En cualquier caso, por lo menos me alegro de que al principio digan, si tenéis razón, ¿para qué vamos a tener aquí a Spider-Man? Es demasiado. Es una idea de olla. Y bueno, no sé. Es una de esas que existe y si a alguien le gusta me parece estupendo. Ahí podéis disfrutarla. Pero vamos, no me termina a mí tampoco de enganchar la idea. Me ha gustado más. De hecho, me ha gustado bastante más. Igual es la que más me ha gustado, de hecho. De todas las de Vengadores es The Ultimates, que digo, ¿por qué este título? ¿Por qué existe? ¿Por qué? Y luego, claro, me he dado cuenta de que como The Ultimates originalmente, cuando aparece en el universo Ultimate, obviamente, es un poco, no sé, los más un poco como si fuera intentando cogerlo de Authority, pero diciendo no, esto es del mundo real, y es una mezcla muy rara, y Millar exactamente, aunque le quedaba bastante bien para mi gusto, no termina de saber cuál de todas las cosas es la que quiere. En este caso es como sí que coger el espíritu ese de Authority original, de Ellis, de problemas muy grandes que hay que solucionar proactivamente. Exactamente. No hay que solucionar yendo. Y es un equipo que también es mucho de, aparte de proactivo y de directo, es también un equipo muy científico. Al fin y al cabo, el líder, podríamos decir, es Pantera Negra. Uh-huh. Y Pantera Negra, tenemos a Blue Marvel, tenemos mucho Marvel tenemos aquí, porque está la Capitana Marvel, la antigua Capitana Marvel. Uh-huh. Y bueno, no me voy a olvidar de América Chávez, Miss América, que es un gran personaje, también rescatado de sí. Jóvenes Vengadores. Y bueno, mira, es que digo, ¿cómo se llama la antigua Capitana Marvel? Spectrum se llama ahora. Es que siempre se me olvida, porque me da igual lo que me digan. Mónica Rambeau. Exactamente. Para la negra, vamos. Bueno, en el caso de este equipo no vale decir el negro. Efectivamente, me acabo de dar cuenta. Bueno, que Carol Danvers está en minoría. Exactamente, que es un equipo muy eso, diversidad, latina, dos hombres negros, una mujer negra, una mujer blanca, un poco de todo, ¿no? Que siempre está bien. Y bueno, en su primera aventura, misión, lo que se dedican es a lidiar con el problema, entre comillas, de Galactus. Digo entre comillas porque es Galactus, es Galactus. O sea, es un problema, pero es, claro, como, o sea, es como los, es problema, sí. Los huracanes son un problema, pues Galactus es un problema, ¿no? No es que Galactus tenga un problema, de repente dice, uy, mierda, me he dejado la lavadora puesta, el gas. Hostia, me he dejado el gas puesto. Se va a formar una nebulosa. Es eso, es la existencia de Galactus. Y además creo que lo aborda de una forma que es diferente, porque es que Galactus normalmente no tiene mucha suerte y se suele repetir bastante cómo se le utiliza. Y en este caso es una aproximación un pelín diferente y en plan más de con altas miras, o llámalo X. Y no sé, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. El dibujo es de Kenneth Rocafort, que no soy muy fan suyo, aunque en este número no lo hace muy mal, pese a su tendencia Mark Silvestri a hacer rayitas por todos los lados. O sea, la portada no sé si es suya o de Mark Silvestri, literalmente, porque yo creo que es exactamente igual. Yo, de hecho, no sabía qué autor es. O sea, en plan, ok, me suena mucho este dibujo. Pues es que es súper... ¡Ah, Rocafort! Oh, vaya, no te veía yo desde desde los mucho. Titanes de... Ah, ¿sí? De Lobdell. Exactamente, exactamente. Pues, y tampoco te echaba de menos, majo. No, pero en este caso, en una colección que no es mala, el caso es que brilla un poco más, ¿no? Porque como tiene... O sea, no siempre tiene que hacer cosas reales. Tal vez son cosas muy conceptuales y tal. O sea, sigue siendo un rayitas de la madre que lo parió. Pero lo esperaba peor. Yo cuando vi que era el dibujante dije, que me da algo. Pero bueno, también, sí, también tendrá que ver que eso, que me ha gustado bastante la idea del cómic. Y además yo creo que le pega bastante a Pantera Negra también, este tipo de equipo y eso. No sé. Sí, yo creo que Ewing en general tiene muy claras las direcciones que quiere con sus cómics, sí, con sus dos cómics. Uh-huh. Y esto es lo que hace que tanto New como Ultimates sea, digamos, lo más destacable de las series de Vengadores, siendo quizás las que uno menos esperaría, ¿no? O sea, sí, directamente. La marca Uncanny Avengers es la que está muy potente, la de All New es insignia y son justo, digamos, las entre comillas menores las que están ganando. Entonces, The Ultimates me ha pasado lo que a ti, me ha gustado bastante también. He dicho, por lo menos estoy viendo algo diferente, algo ambicioso, entre comillas, y algo que puede dar para mucho. Algo que puede dar para mucho, que eso también es importante, ¿no? Y además, dar para mucho de cosas que pueden afectar a todo el universo Marvel. No sé, porque de esta colección veo fácilmente saliendo algo de un crossover. Porque es como estamos hurgando en cosas duras. No sé. Otra cosa es el caso que le haga el resto de Marvel. Claro, eso es otro tema. Pero bueno. Que a lo mejor está Galactus por aquí. De dador de vida con sus problemas, no sé qué, no sé cuántos, con su nueva dirección, y de repente estamos viendo a Galactus con el cuchillo tenedor masticando Marte. Yo te diré que ahora vamos a pasar a las colecciones galácticas y visto, lo dudo mucho. Pero bueno, tengo que decir varias cosas. Lo primero es, yo me acuerdo cuando en los 90, y esto no quiere decir que los 90 fueran mejores porque nunca lo fueron. En el mundo galáctico, universo galáctico de Marvel, que claro, le daban mucha importancia porque tenías a Thanos en el pico de su importancia con todas sus sagas del infinito y todas estas cosas, pero bueno, había un montón de colecciones espaciales y tal. Y en aquella época en la que Forum publicaba el tomo de Poderes Cósmicos, y era como, ok... Y tenías, pues yo qué sé, Guardianes de la Galaxia, tenías Warlock y la Guardia del Infinito, tenías Silver Surfer y cosas de estas. Ahora dices, ¿cuál es el universo galáctico del universo Marvel? Bueno, primero empiezas porque hemos metido aquí Nova y yo creo que has hecho bien, pero realmente parece casi como que no es muy galáctica, ¿no? En los primeros números que se han visto. Pero bueno, lo demás es Guardianes de la Galaxia, Guardians of Infinity, Guardianes del Infinito, que son Guardianes de la Galaxia. Star-Lord, que es un Guardián de la Galaxia, Veneno, Guardián de la Galaxia, Drax, Guardián de la Galaxia, y la que falta por salir, que es Rocket Raccoon y Groot, Guardianes de la Galaxia. O sea, es muy poca variedad, para mi gusto. Es todos los mismos personajes, y aquí sí que es la locura en lo que comentabas tú antes. O sea, no es menos mal que Star-Lord es una precuela, porque es que hacer todas estas cosas al mismo tiempo no se puede hacer ni en el espacio. Me da igual que al final de una... Que el espacio es muy grande y no hay tiempo. El tiempo es relativo, Dani. Claro. O sea, lo mismo ha pasado un día en el planeta perdido ese veneno y resulta que ha sido una hora en la nave de los guardianes. Debe ser eso. Claro, es que al final del... O sea, al principio del primer número de Drax, dejan ahí una escena en plan de, bueno, cada uno se va por su lado y es como, bueno, ajá, esto ocurre. Porque en la colección de Guardianes de la Galaxia esto no pasa. Bueno, en fin. Vamos a empezar con las colecciones. Guardianes de la Galaxia, número uno, no cambia de guionista, es Brian Michael Bendis, que parece que le ha cogido gusto. Y el dibujo de Valerio Schiti, o Schiti, seguramente. Yo del italiano hablando un poco suave. Y bueno, pues... ¿Qué tenemos en esta colección? Pues bueno, ya el nuevo Star-Lord, que es Kitty Pryde, tenemos a Rocket Raccoon, tenemos a Veneno, Groot, tenemos a La Cosa, cómo no, a Drax y bueno, a Peter Quill como emperador de Spartax. Y eso es un poco sobre lo que va la primera saga. Y bueno, el dibujo está bastante bien. Creo que además más o menos mantiene la idea del dibujo que a veces podía tener en la anterior colección, el mismo estilo, pero bueno, eso que está bastante sólido, bastante bonito a veces incluso. Yo es que los Guardianes de la Galaxia de Bendis me dan pereza. Sí. No sé. Es que yo lo he leído y lo primero que he apuntado en mi libreta es misma mierda bendiciana de siempre. Y es que es complicado decir que no. O sea, es que es lo que hay. Y francamente, pues no hay mucho más tampoco que decir. O sea, si te gustan los Guardianes de la Galaxia de Bendis, supongo que no te disgustará. Yo creo que por lo menos se detiene a recoger algunos hilos argumentales de algunas cosas y tal, pero es decir, no es que sea mala, pero no sé, tiene demasiado hueco para hacer tonterías Bendis, por desgracia, y no me termina de convencer. Ahora, todo se ha dicho, me ha convencido más que otras, que ya llegaremos, pero bueno, no es mi estilo, yo creo. No, desde luego, es que igual, o sea, es la típica serie que se lee, se tal, y ya es. A mí que los Guardianes de la Galaxia, pues ni fu ni fa, pues encima con Bendis, ni fu ni fa menos. Pues nada. Se lee rápido, es típico cómic de Bendis, lo lees en un pispas, es entretenido, no sé qué te puede gustar más o menos, no sé qué. Bien, ya está, sí. Si te han gustado los Guardianes, lo que ha estado haciendo Bendis hasta ahora, pues me imagino que te seguirá gustando. Si no, pues ya está, esa no es tu serie. Sí, yo creo que no es mejor forma de decirlo. Y que bueno, en fin, que digo que no es la peor, porque, por ejemplo, siguiente colección, que es Guardianes del Infinito. Guardianes del Infinito, lo que es el cómic, dura 13 páginas. escrito por Dan Abnett, dibujado por Carlo Barberi, y la otra mitad del cómic es una historia de Jason Latour y Jimmy Chung de La Cosa y de Mapache Cohete. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea aquí? Pues están los Guardianes de la Galaxia en una misión. ¿Dónde está esto situado? No todos los Guardianes de la Galaxia, están Groot, algunos, Drax y Mapache Cohete casualmente por ahí, y se encuentran con los Guardianes de la Galaxia del siglo, ya no me acuerdo cuál es, 31 o así, sí, del futuro. Del 3000, sí. Y después. ¿Y qué hacéis aquí? Ah, pues no sé, no, sois vosotros los que estáis mal. No, no, no, somos nosotros. Oh. Ah, espera, ¿qué está pasando? Se me había olvidado deciros que están. Nos están persiguiendo unos. Nos están persiguiendo unos. Bueno, sí. Y luego la historia termina con más Guardianes de la Galaxia de otras épocas o otras realidades. Del año 1000. Sí, perdón. Del año 1000. No, o sea, porque todo el mundo sabe que en 1500 ni en 2500 hay Guardianes de la Galaxia. Solo hay en los años ceros. Exactamente. Es una cosa que tiene el contrato. O sea, quiero decir, luego hay una historia, es una historia de la cosa, aunque salga Mapache Cohete, por ahora vamos, y vale, pues me parece bien que tengas una historia de la cosa, sobre todo teniendo en cuenta que toda la gente se estará preguntando qué hace la cosa en los Guardianes de la Galaxia, igual que qué hace la Antorcha Humana en Uncanny Avengers, y es porque no hay cuatro fantásticos. Uh-huh. Y bueno, esta colección, o sea, Frank, me he leído, eran 13 páginas y me ha costado más leerla que Guardianes de la Galaxia. Porque es que era como, pero esto es una mierda. Aquí no, esto no tiene ningún interés. Sí. Me pasa lo mismo. Es que, y el dibujo. Me pasa lo mismo. El dibujo es bastante regulero. A veces malo, a veces normal, regulero. Pero vamos, queda igual. O sea, si esto está dibujado por el mejor dibujante del mundo, no gana nada. Es cuando me he dado cuenta de que eran 13 páginas solo, digo, pero joder, ¿cómo me ha costado tanto leer esto? No sé. Totalmente, ¿para qué existe esto? Esto es lo que tengo que decir, o sea, no vale para nada. Ya. Es que sí, es que no vamos a parar más y la historia de la cosa tampoco es que sea. No, o sea. No. Es para, imagina, la cosa en plan Planet Hulk. Sí, ok. Esa es la mejor forma de resumirlo. En fin. Luego tenemos Nova. Nova, que Nova. Continuamos con las aventuras de Sam Alexander, aunque ahora tiene por aquí también a su padre, parece. El guion es de Sean Ryan. El dibujo es de Corey Smith. Y en esta colección, como decía antes, igual no es muy cósmica, ¿no? Porque tenemos las aventuras de este personaje que al final Sam Alexander pues vive en la Tierra, que sí que es cierto que aparece alguna vez, ay, pues me he ido ahí al resto de la galaxia a hacer cosas y tal, pero bueno, que es sobre todo una serie de la Tierra. Uh-huh. Y bueno, el dibujo está bien, está bastante bien. Sí, la verdad que está además, chulo. Yo creo que le pega bastante a que tiene un personaje. Al final el protagonista es ese joven y eso. Y bueno, las aventuras no están mal. La trama que hay un poco ahí, no lo sé todavía si está bien o no. Pero bien, no sé, bien. Sí, yo creo que es como lo has definido. Está bien, es correcta quizás. Es demasiado para mi gusto. Como que quiere ir también en la misma onda que muchas series de estas de con el rollo teen, tipo uh-huh. Miss Marvel y demás, pero que no quieren abrazar de todo ese estilo sin dejar de ser, entre comillas, una serie de un planteamiento muy clásico. Entonces están en ese terreno que puede funcionar, pero que a lo mejor el lector que venga en plan, venga, personajes jóvenes, sangre nueva, tal, a lo mejor le echa un poco para atrás. Es por lo menos es la impresión que me ha dado. Sin ser una serie mala, sin ser una serie nada, ¿no? No aspira a ser diferente y eso es quizás lo que le eche para atrás. Bueno, diferente si es comparando con el resto de colecciones que estamos hablando ahora. Sí. Pero vamos. Y eso, fíjate, que en otras ocasiones no sería ningún problema. Ningún problema. No. Pero ahora que hay unas tendencias, pues como que está un poco entre dos corrientes, ¿no? Entonces uh-huh. se queda ahí un poco raro. Sí, no sé. Es eso. Se queda un poco raro, pero vamos, es una colección correcta que no tiene mayores problemas. En principio, ya te digo que hay una trama ahí un poco que no sé exactamente cómo va a evolucionar, entonces eso ya veremos. Pero lo demás, pues eso, es correcto. Otra sí. colección que tiene personaje joven de protagonista es Star-Lord, de Sam Humphries y Javier Garrón, que tenemos a Peter Quill en la Tierra antes de que viajara por el universo, antes de que fuera un guardián de la galaxia, antes de que fuera Star-Lord y todas estas cosas. Y sí. bueno, le tenemos aquí como señora de la limpieza de la NASA. Y bueno, aparte de eso, pues, nos cuenta cosas de flashback de tal, de cuáles son sus cosas de la vida, qué es lo que él quería ser y cómo llega a serlo. Y no me interesa. Ya. Yeah. Que tampoco está mal, no me interesa. El dibujo de Javier Garrón creo que ha mejorado bastante desde que empezó y me alegro porque no está nada mal. Pero me imagino, solamente me he leído un número, me imagino que a partir del segundo empezarán a mejorar igual las cosas o a ser un poco más interesante. Pero es que de partida es eso, que es que las condiciones de flashback tienen que ser muy concretas, a lo mejor para que me interesen. Sí, estoy de acuerdo. El caso es que tengo una, como que, no sé cómo decirlo, como que la sensación de que esta serie en concreto tendría que haberse hecho hace un año. Vale. Hombre, tuvimos una miniserie que tocaba cosas del origen, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que me suena. No la, algo, puede ser. Pero bueno, tengo, no sé, una sensación de que un año uno. Sí. A lo mejor, que de hecho lo han llamado así, año uno, o sea, directamente. Sí. Como que hubiera tenido esto más relevancia hace el año pasado cuando estaba la película de los Guardianes de la Galaxia en la cresta de la ola. Sí. Ahora como que queda un poco raro empezar con un cómic de inicio, de orígenes. Sí, es que además, si Star-Lord en teoría ni siquiera es uno de los Guardianes de la Galaxia en la colección. Aunque ya en el segundo número dice Bendis, hombre, ¿cómo voy a deshacerme de Star-Lord con lo que me gusta? Sí. Pero sí que es cierto que a lo mejor llega a destiempo. Entonces, bueno, sí, un poco tal que así. No sé, yo desde luego, si alguien dice, wow, me tengo que comprar todas las colecciones posibles, yo esta no diría que se la compraran. No. O sea. No, tengo que comprar todo. No, pues esa te la puedes ahorrar, yo creo. Luego tenemos otra cosa de estas de cuándo os da tiempo a hacer todo esto. Da igual que lo mencionen, porque lo dicen en varios momentos, en plan de, bueno, mientras hago tal y tal, estoy muy ocupado, pero es que no hay tiempo real para hacer esto, aunque, pese a tus teorías. Esta colección es Venom Space Knight, Veneno, el Caballero del Espacio, que es guión de Robbie Thompson y dibujo de Ariel Olivetti. Sí. Bien, ver a Ariel Olivetti es uno de esos dibujantes que es muy que llamo de yo portadas. Muy de portada, muy pintor. Porque a veces funciona mejor en lo estático y es muy detallista, pero a veces los fondos les dibuja muy detallistas, a veces no hace fondos, es una mezcla extraña, pero que a mí personalmente siempre me suele gustar mirar lo que dibuja, esas cosas de qué bonito. Sí, sí. Entonces eso siempre es agradable, aparte que a veces queda bastante sorprendentemente apropiado para el personaje de Veneno. Otras veces, pues, no tanto. Pero bueno, no sé. A mí me gusta. En cualquier caso, tenemos las aventuras de Flash Thompson como caballero espacial, que, bueno, pues es una extraña orden de... Una de las mil órdenes de gente que hace cosas en el espacio por el bien de la gente y el orden. Y en este caso es una de gente que tiene simbiontes y demás. Que es un poco Green Lantern y no sé. Y no sé, pues... Esto, inicialmente cuando llevaron a Veneno a los Guardianes de la Galaxia, dije, pero si no le pega nada. Luego dije, vale, que es cierto que tiene un simbionte alienígena, por lo tanto puedes sacarle bastante más jugo, sobre todo teniendo en cuenta el jugo que se le estaba sacando en la Tierra, que ya era un poco cansino. Y no me terminó de disgustar lo que era la idea, luego la ejecución ya es otra cosa. Y no sé, no me interesa demasiado, pero no la veo mal. Ya, a mí me pasa igual. Yo creo que tiene un buen tono, Sí, tiene un toque además Green Lantern en cuanto es eso, es Veneno, pues yendo... Este planeta está en peligro, pues ayudando, ¿no? Uh-huh. Y cosas de esas, lo que me echa un poco más para atrás, entre comillas, es el dibujo de Olivetti. No porque no sea buen dibujante, sino porque no es un dibujante para un cómic. No sé si me explico, es demasiado sí, es estático de, para mi gusto. De portadas entonces, y de cuadros. Sí, entonces en las escenas de acción como que no. Ya, no. Es que... Entonces, sí. Entonces que... Ah, algo más tranquilito todavía, pero un cómic de acción como que no es lo suyo. Pero aún no. Así es, tiene un dibujo espléndido. Sí, es que es eso, que es un, yo ya eso le llamo yo pintor, pero es un hombre que es más de ilustrar, es un hombre de portadas, y los diseños de extraterrestres tampoco le quedan mal, son suficientemente extraños normalmente, pero es verdad que la acción es como, esto no es lo tuyo, directamente, ni para bien ni para mal, es en el sentido de, es que esto no es lo tuyo, no pasa nada, es que a cada uno se le dan bien unas cosas, y es lo que hay, pero eso que... Yo que por lo menos cuando no me fijo mucho en que tiene que estar pasando algo, que tengo que seguir una narrativa en la acción, pues digo, qué bonito. Entonces, eso me suele valer. Pero bueno, que eso, en los momentos que son más tranquilos no queda nada mal. Otras veces, pues sí, que es lo que hay. Pero es, no sé, es una de esas colecciones pues que tampoco me interesa demasiado. Pero bueno, que tampoco tengo más problema, supongo. No sé, bueno, iba a decir una cosa así en general, pero vamos a terminar con... ¿Tienes algo más de Veneno? No, no, nada vale. De Veneno, no vale. Quiero nada. Dame Veneno que quiero morir. Y dame Veneno. A mí me gusta más Antídoto. ¡Oh, su enemigo! la colección que nos queda es Drax, de CM Punk. Que eso yo no sé si es un luchador de lucha libre o algo así. Sí, es ¿vale? Un wrestler de estos, sí. Vale. Y Callum Bann, que por lo menos tiene un guionista normal. Dibujo de Scott Hepburn. Y nada, pues Drax, el Destructor, dice... Oye, nosotros nos vamos a tomar unas bravas. Yo me voy a no sé dónde. Y dice Drax, yo os ayudo, yo voy con vosotros. Y se queda Forever Alone. Exactamente, es un Forever Alone, y entonces dice, bueno, como no tengo nada que hacer, voy a hacer lo que es mi misión de toda la vida, que es matar a Thanos. Uh-huh. Y entonces le da Mapache Cohete una nave de mierda, y por supuesto se estrella en un sitio, y ahí comienzan sus aventuras y desventuras, no sé, ok, y va a un bar, y hay un cliffhanger porque aparece un personaje detrás en plan de, hola, ¿qué tal? ¡Oh, oh, oh, oh! Ya, quiero decir... Ya. Kizir, o sea, esto tampoco, o sea, una colección de Drax, yo creo que sí que se les ha ido un poco en Marvel, que vale que van a sacar una nueva película de Guardianes de la Galaxia, pero todavía queda tiempo para eso. Realmente esta colección, la de Star-Lord y esta, y Mapache Cohete es Mapache Cohete, no pasa nada, pero estas colecciones individuales de Guardianes de la Galaxia realmente pegan cuando en el conjunto del mundo cósmico no tienes a Silver Surfers ni a cosas de ese tipo que son, no sé, más graciosas, y es todo Guardianes de la Galaxia. Tener una colección de Drax que es la nada, no sé, eso ha sido un número. Entonces, me imagino que será una colección de acción y ya está. Es que no sé qué decirte. El dibujo es que no está no, mal, pero ya. Sí, es, no sé. Yo creo que es, no, es que es un cómic tan para fans de Drax. Y que dudo que lo hay, que existan. Sí, no sé. Y también es un cómic que van a picar la gente que es fan del CM Punk este. Y ya, o sea, el dibujo, lo que tú dices, el dibujo está bien. Pero el resto, historia y todo eso, dice, por favor, no sé, quiero decir... Bueno, ya, incluso... valió la broma con los guardianes ya. Valió la broma. Incluso la gente que sean fans de CM Punk dirán, bueno, estará escribiendo esto porque habrá muchas peleas, hay una escena de acción al principio y luego no hay nada más. Entonces, no sé, que yo me imagino que la portada alternativa sale ahí en plan de yo voy a pelearme, en la portada normal sale ahí entre cadáveres con... no sé. O sea, nunca pensé que diría esto, pero yo a estas alturas ya echo de menos al Drax tonto de antes. Que era más poderoso y menos inteligente, pero no sé, tenía más gracia. Este es tan, me parece muy unidimensional. Y su colección, pues, es lo mismo. Y en este caso es que el primer número es que es tan... Estamos en una misión de Guardianes de la Galaxia. Nos vamos, te quedas tú solo, él se va y acaba sentado en un bar. Ahí tienes 22 páginas. Es lo que hace, 22 páginas. Él es como, la colección de Supergirl de... que en 22 páginas se había movido como que 2 metros cuadrados a la redonda. Una... ¿En qué colección? ¿En el primero de los nuevos 52? Sí, en esa. ¿Pero llegó a 2 metros cuadrados? No lo sé. Yo creo que no, ¿eh? No lo sé, estoy dudando. Yo creo que dio un paso adelante, un pasito para atrás. Sí, sí. Izquierda, derecha... Hizo un poquito... Es como que estuviera jugando al Twister. Eso sí, eso por lo menos se mueve más, pero pasa menos. Sí, porque realmente sí se mueve espacialmente. Nunca, espacialmente. Pero. El novelo podcast. Nunca busca el chiste fácil. Eso es. Nunca. No, todo lo contrario. El noveno podcast. Tirándonos en los brazos del chiste fácil cuando lo encontramos. Yo me imagino que el segundo número que no ha salido. Que, fíjate, que lo habría... Y ni falta que hace, ni falta que hace. Lo habría leído para ver si realmente iba a ser lo que yo espero que vaya a ser, que el segundo va a ser una pelea. Y ya está. Pero sí, ni falta que hace. O sea, no entiendo su existencia. No, para mí... Y acá al final eso, que lo veo de esa forma de... Que ahora mismo solamente digo los Silver Surfer porque el año pasado tenía colección en el anterior lanzamiento y se canceló. Pero yo creo que han abusado del concepto Guardianes de la Galaxia y yo creo que tenían alguna otra cosa espacial mejor que se les podía haber ocurrido, ya que Nova, no como antes, en este caso está solo, no como la anterior vez quiero decir, sino hace 5 o 10 años era más espacial, ahora no, es más terráquea. Al final, en el espacio no está pasando nada que no tenga que ver con Guardianes de la Galaxia y me parece un poco demasiado. No sé. Sí, está como que muy desaprovechado este lado cósmico y mira que Marvel tiene un montón de cosas. Bueno, ¿no? O sea, bueno, está, por ejemplo, que no hemos metido todavía, pero Silver Surfer, que no tiene colección. Sí, sí, eso. Por eso lo decía. En breve, o sea... ¿Va a tenerla? Creo que... Juraría que sí que va a tener colección, pero no la he visto al hacer las listas. Bueno, no sé, vamos a tener Starbrand, a lo mejor hacen cosas por ahí. En fin, no lo sé. Lo único que sé es que es cierto que durante los 90 había un montón de cosas cósmicas. Después Marvel dijo, hostia, vamos a alejarnos de lo cósmico que se nos ha ido. Hasta tal punto que hasta que Abnett y Lanin cogieron Nova y después Guardianes de la Galaxia... con todas las movidas que hicieron, realmente no había habido nada. Y desde entonces ha sido más o menos... se ha ido manteniendo siempre y con la llegada de la película de Guardianes de la Galaxia pues han decidido hacer esto, pero yo no sé. Me parece demasiado. Y es que además, sobre todo teniendo en cuenta eso, que las cosas son... Guardians of Infinity es una basura. Drax, Star-Lord no valen para mucho. Veneno y Nova son pasables, no tienen problema. Y Guardianes de la Galaxia, la principal, pues es Bendis, en este caso. Pero sí. No sé. Ya que lo van a aprovechar, dicen, bueno, pero es que las demás cosas del espacio no las conoce nadie. Y yo, bueno, vale, pero es que... Y no creo que nadie haya visto la película de Guardianes de la Galaxia y haya dicho, necesito saber más de Drax. Aventuras de Drax solo, por favor. Drax. Que hagan una colección de Rocket Raccoon. Me parece lo más normal del mundo, pues porque es lo que hay. Pero no sé, en fin. Oye, pues nada, dicho eso, vamos a tirarnos directamente a las colecciones de los A-listers, como Iron Man, Capitán América, Ojo de Halcón, Thor, El Hombre Hormiga, Vision, La Bruja Escarlata, Totally Awesome Hulk, y bueno, el Capitán Marvel, Capitana Marvel la tendremos en enero, y a ver qué tal este otro bloque. Vamos a empezar por Iron Man. ¡Oh! Y Bendis. Y Bendis, siempre. Iron Man, Iron Man. Ta, ta, ta. Iron hace Man. Lo que hace Iron Man. Invincible Iron Man. Hemos podido leer los cuatro primeros números. Vamos, pues han salido los cuatro primeros números. Guión de Brian Michael Bendis. Dibujo de David Márquez. Y bueno, pues tenemos aventuras de Tony Stark con su nueva armadura, el Doctor Muerte, Madame Mask. Y bueno, no me ha disgustado. No tengo mucha fe, como ya sabéis todos, en Bendis, pero no me ha disgustado, la verdad, me ha parecido. Aunque siga teniendo algunos momentos Bendis. Sí. Varios momentos Bendis. Pero no está mal. Me ha parecido bastante entretenida. El dibujo de David Márquez me ha encantado. Sí, la verdad que tiene muy buen dibujo. Y creo que eso también ayuda. Hombre, esto es como cuando siempre hablamos de cómics de Bendis. Bendis no es mal guionista. Sabe hacer cosas entretenidas, sabe hacer cosas buenas. Otra cosa es cuando que nos guste más o menos las ideas de por dónde van las cosas. Uh-huh. Y bueno, con Invincible, pues de momento, pues bien, lo que tú dices. Tiene ahí sus peleitas, es el Bendis que conocemos, digamos que ya es todo tan... ya sabemos a qué atenernos con Bendis, ¿no? Y en ese sentido ni nos ha sacado de nuestras, digamos, de nuestra, ¿cómo digo? Expectativas, de nuestros esquemas. Y bueno, tiene cositas así curiosas, ¿no? La armadura Transformer, que mola mucho, uh-huh, que también la saca a paseo. Pero también hay ninjas, que es una cosa que le gusta mucho a Bendis. Y también hay ninjas. Ese sí es muy mezcla Bendis, pero claro, como ya han dado tantas vueltas con Iron Man y tal, pues ya ni te extraña de ver sí. Iron Man luchando contra ninjas, ni que ande por ahí, no sé, qué cosas de esas, ¿no? Que se intente centrar, parece, o lo de siempre, ¿no? Sí, ¿no? Que sí que es verdad que tú dices, bueno, es Bendis, tiene ninjas, tiene sus paneles de diálogo en los que la gente casi no se mueve y uh-huh, para chistes un poco retard, pero eso, que sobre todo es bastante entretenido y tampoco se caga encima de la continuidad especialmente, que es una cosa que también le gusta mucho a Bendis. Entonces, eso, está bien. No sé. La portada del número 4, por cierto, es... no pasa nada de eso, realmente. Pues aparece Mary Jane en la portada, es como, oh, Mary Jane va a ser una... No. Que este ha sido gancho y todo el mundo, oh, Mary Jane. No os asustéis, que no va a pasar a formar parte del cast, no lo sé. Igual el número 5 sí. El número 5 realmente. Pero oye, que ahí está, no sé. Es que es eso, que siempre cuando hay un relanzamiento en Marvel digo, a ver dónde va Bendis ahora, que no se va a ir de Marvel, claro. Entonces, tengo miedo. El día que se vaya Bendis de Marvel, ¿qué haremos? ¿Qué no haremos? Lo sé. ¿Con qué nos meteremos? No lo sé. ¿Con qué Si es que es eso, que sí. lo malo que tiene Bendis, es lo que dices tú, que si es que realmente mal guionista no es, lo que pasa es que no está hecho para, muchas veces para cosas de, ha demostrado que para muchas cosas de superhéroes en un universo compartido en el que hay continuidad de décadas, no es el mejor guionista del mundo, precisamente. Y eso, tiende a llevar las cosas demasiado a su terreno a lo mejor, pero bueno, aquí en esta primera saga de Iron Man la verdad es que no está mal. Incluso se acuerda de cosas que han pasado hace décadas, que a lo mejor es de casualidad, ¿no? Es en plan, el otro día me regalaron un cómic de El Doctor Muerte de Iron Man en Camelot. Voy a referenciarlo, no sabía qué le ha pasado. De hecho, sí. Que queda un poco así la referencia, porque además no fue nada sutil. No. Oh, Doctor Muerte, la última vez que nos encontramos me dejaste muriendo en Camelot. En fin, pues eso. Que te contamos es ver tal cosa. Sí, ver que el hay... regalo de Reyes de Brian Bendis. Eso fue. Que, bueno, en varios cómics de estos sí que hay alguno de esos de clásico de... ¿Pudiste verlo en tal número o firmado Tom? que siempre tiene gracia. Y bueno, oye, pues eso, que no está mal, desde luego, que no espero nada de Bendy a estas alturas, y oye, por ahora no está nada mal. Desde luego mejor que la colección de mutantes que hace, sí que me parece. Tampoco es eso, que no es una locura ni nada revolucionario, pero es bastante legible. Sí. Y bueno, sigamos con personajes, seguimos con colecciones, y tenemos ahora The Astonishing Ant-Man. Oh. Escrita por Nick Spencer, dibujado por Ramón Rosanas, y bueno, pues nada, tenemos a... No confundir con la cantante canaria. Exactamente, que todo el mundo la tiene en su cabeza ahora mismo. Está de mucha actualidad. Sin duda, todo el mundo lo tenía en mente. En Navidad. Eso es que estamos en Navidad, además. Ay, en fin. Bueno, pues nada, tenemos a Scott Lang en la zona de Miami con su agencia Security Solution, sus problemas económicos, su exmujer y su hija. Y Nick Spencer, buen guionista, que ya además, si no se me está yendo la pinza, hizo una miniserie de Ant-Man. Sí, sí. No hace tanto, vale. Entonces, bueno, pues siempre está bien verle volver. Tengo que reconocer que, al contrario que otro cómic de Nick Spencer que vamos a leer, que vamos a hablar después, este solamente me he leído el primero porque... nunca me ha interesado demasiado Scott Lang. No está mal la dirección, no está mal escrito, pero me parece que hay muchísimo texto. Sí, es algo que también tiene Nick Spencer en sus cómics. Sí, o sea, pero en un cómic que hablaremos después, el de Capitán América, es muchísimo más suave. En este, yo creo que la verborrea va a tope. Y no es como si no dicen nada interesante y eso, o curioso, o ideas que están bien, pero que, no sé, entre eso y que el guionista, el personaje no me termina de convencer, pues tampoco me atrae demasiado la colección. Yo he leído alguno más y creo que los tres han salido tres o algo así. Sí, tres. Y la verdad es que está bastante bien. Es lo que dices tú, si te interesa el Hombre Hormiga y tal, pues a tope, si no, pues a lo mejor tienes que huir. Tiene una cosa curiosa, ¿no? Que es una especie de... espérate, de... Iba a decir de Tinder, ¿no? Pero no, de Rumber. De Tinder. Bueno. Sí, es, a ver, es una solución de una aplicación de... Tienen una subtrama con una aplicación de... Sí. De Rumber, de emparejar enfrentamientos de villanos con héroes, ¿no? Entonces, sí, por ahí tienen una cosa curiosa, y bueno, pues un poco pues lo de siempre, los líos que se meterá el Hombre Hormiga, porque por mucho que quiera, digamos, redimirse a los ojos de su mujer, su exmujer, su hija, la sociedad, no sé qué, no sé cuántos, pues tiene el tema de que siempre se le complican las cosas, ¿no? Entonces, Nick Spencer juega con este tema y, bueno, pues sí, si te va, pues guay. Si no, al final del primer número ya se ve un poco de eso que dices, además. Es en plan, la premisa es casi basado en eso que dices, ¿no? Que siempre se le acaban torciendo las cosas un poco. Pero no sé... Es que el Hombre Hormiga no tengo problemas con el personaje ni nada, lo para que no me interesa lo suficiente. Bueno, no he visto ni la película, pero bueno, que seguro que si a alguien le interesa el personaje no tendrá problemas viendo la colección de Nick Spencer, que además es, yo creo, que un buen guionista, y que es curioso porque le tenían un poco en la anterior época de Marvel un poco apartado, ¿no? Un poco con un palo ahí, quédate por un lado, pero ahora le han dado un poco más de protagonismo, que yo creo que se lo merece, además. Se lo merece. Y hablando de lo que se merece o no se merece Nick Spencer, pues tenemos Captain America Sam Wilson, también han salido 4 números. Nick yes. Spencer y dibujo de Daniel Acuña, aunque un número, el número 3 tiene como la mitad o el último tercio dibujado por otro dibujante que no es muy bueno, y el cuarto está dibujado por otro que no me acuerdo cuál es, pero no está nada mal. Acuña es muy buen dibujante, pero no siempre es muy rápido. Efectivamente. Acuña, y... que se ha ganado la fama nacional por haber puesto a un conocido tertuliano. Cierto. Haberle colado ahí en el cómic y tal. Y todo el mundo, ¡wow! Y una gorra de la caja rural también. También. Yo soy muy español, soy Daniel Acuña. Yo soy español. Bueno. Pues Caja Rural y Marwendas aparte, en la colección pues tenemos a Sam Wilson, el antiguo Halcón, el nuevo Capitán América. En estos primeros números, bueno, aparte de explorar un poco pues cuál es ese punto en el que no están de acuerdo el Capitán América actual y Steve Rogers, que yo creo que además es muy buena idea porque es un nuevo punto en el que puedes meter ahí al Capitán América a opinar o sí. a tener una posición, un poco el Snowden, como el que dice, ¿no? Y aparte una perspectiva distinta, ¿no? Porque siempre sí. Steve Rogers siempre ha estado muy institucionalizado, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y ese sí, sí. Y Sam iba más por libre, ¿no? Entonces como que le pega sí. más este enfoque. Sí. Y bueno, y aparte de eso, bueno, le tenemos con Misty Knight, le tenemos con... Ay, nunca me acuerdo cómo se llama este pobre hombre. Le llamo pobre hombre porque es que es un pobre hombre. O siempre lo ha sido. Y bueno, con su equipo, pero sobre todo con Misty Knight. Y aparte, recupera como de una forma muy curiosa cosas muy retro, como cosas de... la sociedad serpiente y lo del hombre Capitán América hombre lobo, ya solo por eso ya merece la pena. O sea, la escena que dice Misty, oh yeah, Cap Wolf is back, es bastante gracioso la verdad. Y bueno, que además eso, los primeros números están contados con un flashback mientras está volando de vuelta a casa en un avión en turista. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de su nueva postura? Uh-huh. Como dices tú, un poco desinstitucionalizado y como persona con opiniones y esas cosas que no en América no a todo el mundo gusta. Uh-huh. Pero bueno, intentando hacer también lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, es una, me ha parecido bastante entretenida y eso, que esos detalles que recupera de un poco de unas épocas un poco peculiares y bueno, que están bastante bastante bien integrados, sí. y usados bien, porque todo el tema de lo que parece que va a ser una cosa importante, lo de Serpent Solutions y tal, pues en el último número tiene ahí un cliffhanger curioso y no sé, utiliza bien la historia pasada y bueno, no sé, y como dices tú, es eso, que tampoco es coger la historia pasada y volver a hacer las mismas mierdas otra vez, sino que eso le da un estatus diferente y unas aventuras un poco también distintas a las de Steve Rogers. Sí, yo creo que concuerdo. Está muy bien, está muy interesante. Me recuerda en esos momentos de... no sé, que ha respetado un poco el legado de Rick Remender, ¿no? A la hora de rescatar sí. uh-huh. esas cosas de que hacían un poco más, digamos, pulp, ¿no? Con todo el tema de la dimensión Z, de Ardyn Sula y demás... pues aquí, claro, no están así, ¿no? Pero sí que tiene ese aroma, ¿no? De querer contar... de que Spencer quiere contar aventuras de Capitán América que son... que pegan al Capitán América, pero no por ello tienen que ser menos... lo que tú dices, menos retro, menos... cosas raras, menos tal, ¿no? Por uh-huh. cierto, que el... que el dibujo del tercero está es de Mike Choi y del cuarto de Paul Renada o algo así. Paul, para que vamos a ver si Acuña pudiera estar más presente. Sí. Hombre, si en el quinto vuelve otra vez o lo que sea, pues bueno, dirás, le tienen que hacer relleno un poco y tal. Aunque hoy en día lo de no terminarte un número queda muy chungo. Pero bueno, sí. Es una cosa que no es la primera vez que la vemos precisamente. No. Y bueno, pues nada, bien, está un buen comienzo de colección, ¿no? Como dices tú, que conserva tanto cosas de Remender como del legado en general, cosas del personaje, vuelve un poco para adelante. O sea que, bien, buen trabajo. Y nos vamos a otra colección, esta vez es muy diferente, que es The Vision. Oh. Que se podía llamar The Visions. Sí. The Visions. Esa es. Que es guionista Tom King, dibujo de Gabriel Hernández Balta. Y bueno, pues aquí tenemos a la Visión diciendo, yo es que quiero ser humano y tengo una familia y tengo dos hijos y tal, y vivimos en un barrio normal y corriente y mis hijos van al instituto, tengo que irme a misiones a veces y tal, pero luego, pues bueno, pasan cosas. Yes. Vale, primeramente, esta colección, he de reconocer que no chirría mucho con el resto de colecciones de Marvel porque es como un género aparte, ¿no? Es un poco thriller suburbano extraño. Y lo que pasa es que, claro, mezclado con lo que hay, ¿no? De que es la Visión y familia que son poderosos androides y demás. Y bueno, es una colección, es un drama así bastante... Es muy dramática esta serie. Ya. O sea, es un thriller de... Sí. Es un poco... No sé. A mí me ha gustado muchísimo, pero es verdad que es una cosa que no te esperas, ¿no? Que abres un cómic de Visión y... Bueno, o un cómic de Marvel o de DC, o un cómic de superhéroes, y te encuentras con esta historia... Y sin terminar de desencajarte, ¿no? Como que te pilla desprevenido, ¿no? Y bueno, el dibujo está muy bien, no sé, me parece que está bien guionizado. Tiene ahí Tom King, parece que le quiere meter mucha profundidad y mucho texto también, es verdad. Y intenta, pues, no sé... hablar sobre la humanidad, ¿no? de unos sintetoides sintéticos de estos. Y, sí. Y no sé, pues le ha quedado un tono un poco thriller de acosada por mi vecino de Antena 3, ¿no? Pero en bien, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Es interesante, no sé. Yo tengo ganas de leer el tercero. Es que es raro porque esto le pegaría más casi como si fuera una colección en Image con personajes que no conoces anteriormente. Sí, sí. Y es eso, que es un poco... Entonces, bueno, que el marido en vez de irse con los Vengadores se fuera a trabajar a no sé dónde. Pero que sí que es bastante sorprendente encontrarse una colección de este tipo. Y casi... Francamente, da un poco igual que te guste o no la Visión, porque no, o sea, no va tanto sobre eso como sobre, como tú dices, intentar ver qué es, cuál es la humanidad o qué humanidad o hasta qué punto tienen estos personajes o este tipo de seres, llámalo X. Y luego eso, que le mete unas cosas así como con mucho drama y cosas con los niños también. Y es un poco fuerte a veces, que podría, si fuera otro tipo de contexto, sería como una cosa muy, muy dramática, sí. Y oye, si os interesa el género, o sea, echarle un ojo al primer número y decís, uff, no, me da pereza, no me apetece, tampoco te voy a decir que te estás loco, ¿sabes? Pero desde luego llama la atención, porque es que no tiene mucho que ver. Desde luego, desde luego. Otra colección que tenemos es All New Hawkeye. Tanto como All New no es demasiado, ¿no? Porque hemos tenido... All New Hawkeye. Porque ja la anterior de Jeff Lemire era All New Hawkeye. Exactamente. Y fueron 5... No sé si llegaron a... Sí, una cosa así. No sé cuántos fueron, la verdad. Es que me suena que fueron 5, pero bueno, puede haber sido alguno más, pero no muchos. Y eso, y bueno, como es el relanzamiento, pues vuelve otra vez. Yo creo que se tenían que haber ahorrado, francamente, la colección anterior y haber empezado ya directamente. Ya era suficientemente distinta. Más que nada porque se publicaba casi paralelamente al final de la de Fraction. Sí, es que era muy extraño el haber hecho eso. Fue una decisión muy rara. Y no sé, oye, bueno, aquí está, colección de Jeff Lemire y Ramón Pérez, que, bueno, pues vuelven con los dos Ojo de Halcón y la relación entre los dos que está muy rota, y aparte tenemos Flash Forward, en el que ellos dos también tienen juntos una aventura una vez más, con algo que tiene que ver con cosas que han hecho en el presente, y bueno, el dibujo no está mal, o sea, a mí me gusta, es en plan, sí. O me resulta un poco en plan de voy a intentar hacer un poco David Zaha, que fue una cosa que tuvo buen éxito y le queda bien. El Flash Forward también además queda como muy diferente, es un poco así más suelto, sobre todo el uso del color, obviamente, que se nota mucho. Y bueno, o sea, me parece que está bien, pero es que... Esto tampoco de Hawkeye de Lemire, que me parece que tiene cosas bastante interesantes. En la anterior mini etapa también me leí el primero y dije, pues bueno, no sé. Sí, entiendo lo que quieres decir. Es que tampoco hay que buscarle más vueltas, ¿no? Yo creo que está bien, está curioso, está interesante si te gusta un poco Hawkeye. ¿Hasta qué punto me puede llegar a interesar? Es la clave. Ahora mismo la clave es hasta qué punto me puede llegar a interesar la relación entre Ojo de Halcón y Ojo de Halcona. No lo sé. Ojo de Halcona, madre mía. No sé hasta qué punto, ¿no? Porque vamos, que sí que está siempre de... Sobre todo en la etapa de Fraction, de compañeros y tal. Y Clint y Kate, pues... hacían buen tándem, ¿no? Pero también me parece que no se puede forzar mucho esa relación. No lo sé. Eso ya... ¿sabes? Que por ser los dos arqueros y tal, no tienen por qué llevarse bien. Sí. Entonces, es como que me da igual, ¿no? Sí, es un poco... Bueno, pues nada, pues enfadados y ya está, si no pasa nada. Claro, superadlo, tío. O continuad enfadados, si es que no... Pero bueno, claro. Que no sé, eso. Tampoco es una colección que aproveche demasiado el hecho de que son arqueros. Está más basado en la relación de los dos personajes y eso. Uh-huh. Y, no sé, un poco... no mal ni nada, pero un poco no me interesa demasiado. Me interesa más, por ejemplo, de Mighty Thor, que continúa Jason Aaron y también continúa Russell Dotterman. Y bueno, básicamente esto es un poco seguir la etapa anterior con... Bueno, a estas alturas ya no es un spoiler, aunque en el primer número que salió ya todo el mundo estaba spoileándolo. Bueno, y la señora Panini también. Y dijo... Panini también. Si no lo sabes, te lo spoileo, no pasa nada. Efectivamente. Todavía no ha salido en Estados Unidos, pero ya te lo spoileamos. Casi, casi. Vete leyendo cosas de este personaje porque el nuevo Thor es ella, ¿eh? Bueno, en fin. Yo me imagino que a estas alturas tampoco a la gente que está escuchando esto no le será una sorpresa, ¿no? Así que... ¿O sí? No sé. No creo. Bueno, da igual. Si no hace falta, no hace falta tampoco. Bueno, aunque no lo será, no hace falta ni siquiera decirlo para que veas Panini. Bueno... el caso es que continúa donde lo había dejado básicamente Jason Aaron, continúa con el personaje cuando no es Thor, viendo a ver sus diferentes tramas, y también continúa con Malekith y sus trapicheos, iba a decir, pero bueno, puedes llamarlo X, Roxxon. En este caso tenemos además el retorno de Loki de una forma supuestamente más tradicional, en el sentido de que es malo, por decirlo de alguna forma, un poco maniqueísta, pero bueno. Y no sé, me sigue interesando y me sigue gustando. Creo que además Jason Aaron, aparte de estar haciendo muy buen trabajo en Thor, desde que cogió al nuevo personaje para encabezar la serie, ha seguido por muy buen camino aprovechándose del nuevo personaje y además siguiendo, cogiendo todo lo que es cosas de la mitología del mundo de Thor, de los mundos y de la historia y todas esas cosas, y aprovechándolo de forma, pues, no solamente interesante y adecuada, sino que aparte muy entretenida. El dibujo de Dotterman es muy bueno. Sí. Y además hace bastante bien cosas chungas con bastante detalle, que eso siempre viene bien, aunque le pone a Loki la barba de una forma un poco como extraña, le sale ahí como ricitos raros, pero bueno, eso ya es por quejarme de algo. Y no sé, si os gustaba antes, me imagino que os gustará ahora. Sí, yo creo que es buen cómic, que es, tiene... A mí, el primer número sobre todo me ha fascinado. Me ha fascinado esta... Pues porque explora mucho la dualidad del personaje. Y me ha gustado, por lo general, ver la nueva dirección. Esa guerra en ciernes que amenaza con a los mundos estos. Me parece que Jason Aaron está poniendo las piezas muy bien, que ya las estaba poniendo ya desde antes, ¿no? Porque ya lleva ¿cuántos años con Thor? Unos cuantos años ya. Sí, es que unos tiempos ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante y bueno, lo que tú dices, el dibujo de Dauterman, que me parecía que estaba siendo, ¿cómo se dice? Apartado, estaba ahí en Cíclope y demás chorradas, pues por lo menos le están sacando provecho. Sí, cuando le rescataron de la colección de Cíclope, que no es que fuera mala, pero era una pérdida de tiempo para él, y le pusieron en la colección de Thor, yo creo que ganaron todos. Sí, sí, sí, ganó todo el mundo. Y bueno, pues muy interesante, y a ver qué nos trae, ¿no? Sí, es que es, o sea, por lo menos es una de las colecciones que me está gustando más en Marvel últimamente, y oye, pues está muy bien. Otro nuevo comienzo que tenemos es el Totally Awesome Hulk, con un gran título para la colección. Totally Awesome Hulk. El alucinante Hulk se llama en español. El alucinante Hulk se llama, ok. Sí. Me parece que le falta un poco de hipérbole, pero bueno, está bien. Es la colección de Greg Pak, que vuelve a cosas relacionadas con Hulk, y dibujo de Frank Cho. Y bueno, además es que el nuevo Hulk es un personaje que creó Greg Pak y supuestamente pues es lo suyo, ¿no? Que aunque últimamente le habíamos perdido un poco el gusto en algunas cosas que había hecho en DC y tal, pero yo creo que se vuelve a poner bien en la piel del personaje y en la nueva situación que tiene, y pues intentando hacer eso, que cuando es Hulk pues es un poco mucho chulo y intenta intenta ligar, tiene demasiadas hormonas a tope. Y bueno, el dibujo de Frank Hulk. Cho el dibujo de Frank Cho siempre me ha parecido que es muy bueno, pero también me ha parecido siempre que da igual el guionista que le pongas, sobre todo si es él, pero cualquiera que sea el guionista, no pueden evitar tener que introducir a personajes femeninos. Quiero decir, que a mí que haya personajes femeninos me parece estupendo, pero a veces los hacen de forma un poco gratuita para que pueda hacer eso que tanto le gusta a los pajilleros, que es hacer unas mujeres esbeltas, bien, bien potentes. Yo creo que, bueno, no que, sé, está Francho diciendo, oye, este personaje no podría ser una chica. Dice, no puede. ¿Cómo que no? Ya está. ¿Cómo hecho. Que no? Oye, pues yo he visto, había uno muy bueno que se llamaba Lady Hellbender. ¿Quién es esa? No te preocupes, es una mujer, ¿no? Esto es lo mío. En fin, que eso es un poco tontería, pero ríete tú, que casualmente siempre pasa. Porque es que me estoy acordando, no me acuerdo de qué número era. Fíjate, esto ya hace más años que... Creo que es durante Cisma que hay un número en el que dibuja Francho un trozo en el que hay unos personajes que son todos femeninos, casualmente en una discoteca de la Escuela Mutante, y se encuentran casualmente con tres supervillanas. Es que es todo muy así. Que es como, vale. Bueno, en fin, que da un poco igual, ¿no? Pero que me hace gracia. Pero es que es demasiado, llama demasiado la atención sobre esas cosas cuando no hace falta, porque, no sé, a mí siempre me ha parecido un dibujante muy sólido y muy sí, bonito. Es muy bueno y tal, pero bueno, le gusta dibujar lo que le gusta dibujar al muchacho. Ya te digo. Y se nota, ¿eh? Bueno, este es un primer número muy... Y sí. si no hubiera estado buena la muchacha, no la hubiera salvado Francho. Digo, el Amadeus Cho. Eso es. Que dijo, bueno, que está buena. ¡A salvarle! Es un número muy cómico. Pero que, como todos sabemos, siempre que está Hulk de por medio, siempre hay espacio para cosas un poco más dramáticas. De hecho, no sé si es para hacer el contraste o para algo así. Tiene una escena muy cortita de 4 o 5 páginas con Bruce Banner y cosas chungas que le pasan. Uh-huh. Y es como mucho más serio todo eso, obviamente, porque... El Totally Awesome Hulk no es muy serio a veces, pero bueno. Claro, es un poco, iba a decir, es un poco el tema de que, vale, estamos haciendo a Hulk que sea Amadeus Cho, que no es un personaje serio, entre comillas, uh-huh. porque siempre ha ido muy a su bola. Siempre ha sido, ¡buah! Esto para acá, ¿no? Pero sin olvidar que estamos con un cómic de Hulk, en el fondo... Hulk es un personaje trágico, ¿no? Sí, bueno, trágico, sí. Sí. Aunque que tiene sus dilemas, ¿no? El Jekyll y Hyde, esos dilemas que tiene Hulk, pues también se trasladan a Cho. Entonces uh-huh. tienen que equilibrarlo todavía un poco más, ¿no? Pero yo creo que el tono está bastante bien. Sí, es que yo creo que además en el primer número era muy de... Así enganchar con un poco más ligero, pero eso tiene como 4 o 5 guiños un poquito más oscuros, como eso cuando está soñando y va en un coche y tiene a Hulk metido en el maletero, pero está encerrado en el maletero con cinta aislante y que ya se está despegando y es como... Esto es lo que suele pasar. Entonces, sí. Eso, vemos que... Además, Craig Pack ya ha hecho cosas interesantes con Hulk, o sea que eso siempre lo esperamos. Pero que bueno, también por ahora le pega ese tono un poco más ligero y luego pues así un poco más de cosas científicas y eso, que para eso es, según Hank Pym, la octava persona más inteligente del mundo. Efectivamente, efectivamente. Por más que le fastidie. Y bueno, otra colección. En esta solamente ha salido un número por ahora. Es Scarlet Witch. La Bruja Escarlata, con guión de James Robinson, que, si no recuerdo mal, en el anterior lanzamiento de Marvel tenía por lo menos 3 colecciones. Tenía la de Invasores. La tenía de Invasores, tenía 4 Fantásticos. ¿Y qué más tenía? Es que igual se me está yendo. Bueno, no, pero tenía... sí que yo creo que alguna más tenía, sí. Vale. Entonces, bueno, eso, que no sé, parece que él le ha dado un paso atrás en cuanto a importancia de las colecciones que le han tocado, me parece. O ha dicho, ¿qué quieres que escriba? Esta, pues me pongo a esta. Pues me pongo a esta, vale, pues así lo haré. Una pena que la portada es de David Zaha, una pena que no dibuje el cómic David Zaha, lo hace Vanessa del Rey, que con todos mis respetos no me gusta. Porque tiene parte de el estilo que es muy adecuado para lo que se está contando, en plan que es oscuro, que tiene un poco así de las cosas raras y todo eso. Sí. Pero es, el dibujo es bastante feo y un poco inconsistente a veces. Inconsistente. Es que no tiene la Bruja Escarlata dos veces la misma cara. Eso es una de las cosas, sí. A eso le podemos llamar inconsistencias y no te preocupes porque diste la razón. O sea, literalmente dentro sí. de la misma página. Efectivamente. O sea, de viñeta a viñeta ya ha cambiado la cara. O sea, y la distingo porque, poco, porque va de rojo. Es un poco raro. Sí. Y no sé, no es muy agradable de leer. No. No sé. Bueno, la tenemos a... Tenemos a Wanda, pues no sé cómo explicarlo muy bien. Bueno, teniendo conversaciones con un personaje muerto, resolviendo crímenes místicos mágicos. CSI y... Escarlata. En fin, a mí no me ha gustado porque en el primer número salen muchos gatetes muertos y eso no me gusta. Así que... Que no lo lea Loki. Nada, Loki tiene sus cosas ya, de Loki, que seguro que le gusta más. Y no sé, es que no me interesa una mierda. No quiero ser tampoco muy, muy fuerte en mis declaraciones, pero es que no, me da pena porque, no sé, Marvel va probando en la tendencia que tiene actualmente de intentar tener muchas colecciones de personajes femeninos y yo no sé si la Bruja Escarlata, igual que me pasaba con... Spider-Woman, lo que pasa que en este caso incluso el número todavía me ha parecido menos atractivo, en parte por el dibujo, no sé a ti si te llama o no. A mí nada, o sea me ha dejado un poco que he terminado de leer el cómic y he dicho what the fuck is this, o sea, luego he visto James Robinson, tío, o sea, está diciendo, juraría que esto era de James Robinson. He ido a comprobar que efectivamente era James Robinson el que escribía. No me extraña, o sea... Porque ya con el dibujo, que ya te saca un montón, y el guión que tampoco, pues, ahí está la bruja tal, pero tampoco... He sentido como si fuera un número único. Sí. Mm-hmm. O un okay. complemento que, han, ¿sí? que la han alargado un poco. Y ya está. Sí, mira, es que yo esto lo veía en plan de... Esto fue un one shot que cuando publicaba Forum lo publicaban de 5 páginas en 5 páginas en otra colección al final. Sí. En plan, estaba dibujado un poco peor, tampoco te interesaba demasiado, pero estaba ahí. Estaba ahí sin molestar, estaba ahí. Eso es. ¡Ochichornie! Y bueno, a falta de la Capitana Marvel que aparecerá en enero, así que con eso terminaríamos este bloque Vengador Galáctico, que ha tenido algunas cosas buenas y otras bastante carentes de interés. Sí, sí. Porque que estábamos hablando Albertín y yo el otro día. Bueno, cuando terminemos de reseñarlas todas, vamos a hacer la lista de cuáles nosotros leeríamos. Y quitamos las demás. Y también, dándonos cuenta, y ya lo veréis con el próximo programa, que yo creo que va a ser el más aparente, aunque igual nos llevamos muchas sorpresas, yo creo que en este relanzamiento de Marvel hay demasiadas colecciones. Sí, hay muchísimas, hay muchas que dan mucha pereza y otras que dices, uf, ¿por qué existes, no? ¿Por qué existes? Sí, sí. No sé, aquí es que eso, hemos tenido... varias cosas por ahí, sobre todo en el mundo galáctico, que era como ¿pa' qué? En Vengadores ha habido cosas curiosas, hemos tenido ahí las colecciones de A-Wing que están bastante bien, alguna que no está mal, otras que dices bueno, lo que tú me digas. Y aquí también en personajes y tal, pues hemos tenido varias que no están nada mal, alguna que está muy bien incluso. Sí. Otras que han sido sorpresas y otras que decimos, ¿para qué? O sea, es un poco... Ya veremos al final, pero ya no en plan de me gusta o no me gusta. Yo creo que a lo mejor tendría que haber sacado Marvel 8 colecciones menos igual. Sí. Igual eso es muy a lo loco. Muy loco, porque si te fijas cuántas colecciones ya hemos comentado así en total, es... ¡Buf! Para este hemos hecho 8, 8, 14, 18. Hoy hemos comentado 18 en este programa. Vale, madre mía. De esas, ¿cuántas salvaríamos? Se cuenta con los dedos de una mano y a lo mejor alguno más. Pues, o sea, y ya no solamente salvar, sino que tengan sentido de existir. Que tengan existencia y que digas, tengo ganas de seguirla, ¿no? Yo creo que de este último bloque de Ailis es el más sólido. Y eso que ha tenido alguna serie que dices, ¿para qué, no? Pero la de Galácticos sí. No hay nada por dónde cogerlo. O sea, dices, vale, Guardianes de la Galaxia existen, pero el resto son innecesarias. Sí, totalmente. No y sé. En Vengadores, pues eso, alguna, a lo mejor sí que tiene razón de que yo diría, bueno, pues por seguir 5 o 6 de 18. Son muy pocas. Sí, y también no es que el nivel sea muy bajo, pero es que alguna vez sí, pero en general no hay nada que sea muy, muy, muy, muy... ¡Oh, qué mierda! Pero lo de innecesario es que ya empezamos con lo de Spidey en el primer bloque, pero aquí lo de Drax y esta de la Bruja Escarlata tampoco tiene mucho sentido. Y bueno, la de la visión, si no fuera interesante, que es que lo es, entonces, pero es muy rara, es muy rara. Es muy rara, sí. No sé, pero bueno, en fin, ya haremos un poco más resumen en el último, que vamos a tener que hacer 4, yo creo, ya seguro, pero vamos, haremos antes de leer vuestros comentarios, yo creo que un poco de resumen, viendo a ver cuántas nos parecen imprescindibles. Pero yo creo que hay demasiado. Hay demasiado. Fíjate, las he contado ya todas las que hemos comentado entre los dos especiales. 33. Madre. Y nos queda... Bueno, y tened en cuenta. Y nos queda Capitán 20, Marvel, ¿no? Sí. Capitán Marvel, A-Force, Old Man Logan, Uncanny X-Men y Spider-Man and Deadpool. Son colecciones que salen en enero. Ah, y Rocket Raccoon y Groot. O sea... 33, más casi 40 series y nos quedan todavía 6, 12 6, 7, 8, 9 10, 11 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 porque Agents of S.H.I.E.L.D. sale en enero también. Vale, entonces 18, o sea, en fin, es que son un montón, claro. Y nos metíamos con DC hace años con lo de 52, sí, pero joder, es que lo de, Marvel, tío. Pues mira, vamos a comentar 51 y después, cuando salga en enero, comentaremos las 8 que van a ser más o menos que va a salir en enero. Al final, ponte que casi va a haber 60 series entre unas cosas y otras. Sí. Si hubiera habido 52, qué a gusto nos habíamos quedado. Porque el anterior lanzamiento yo juraría que hubo menos. Hubo 10 menos fijo también, debieron ser 42 o una cosa, 41. No sé, yo lo tengo que mirar, porque estoy hablando así de memorieta, pero vamos. Yo creo que han cogido demasiado, se han envalentonado con lo de, bueno, si en el cine va todo el mundo a ver cualquier cosa, sea lo que sea, seguro que en los cómics también, pero luego se darán cuenta de que el mundo del cómic es mucho más pequeño. A ver cuántas de esas colecciones se cancelan y a ver cómo venden. Yo creo que les ha llegado el dinero de Disney, de la paga extra. Ha dicho, hostia, bueno, este año hemos estrenado Los Vengadores 2 y ahora Star Wars, tenemos dinero, ¡a mansalva! ¡Oh, vaya! ¡Toma, Marvel! Y el hombre hormiga. En fin... En cualquier caso, con eso terminamos este segundo bloque y a falta de el último bloque de lo que son de reseñas, que vamos a tener a héroes molones, otras cosas y otros grupos y otros personajes. O sea, esto es un poco de todo. El cajón desastre. Algo así. Literal, donde podremos ver cosas como eso, Black Knight, Moon Girl, Starbrand, Red Wolf, Hellcat, Howling Commandos... De socorro. Weird World, que es como ya no hay nada a lo que no podamos sacar una colección. De verdad que lo de las series limitadas no pasaba nada. Estaba bien. En fin, ahí está. Pues nada, que con esto y por supuesto cuando escuchéis esto va a ser 2016, así que feliz año. ¡Feliz año! Y como nosotros lo estamos grabando el 31 de diciembre del 2015, feliz año Albertine, que tengas buena entrada en el año. Igualmente, Dani, que tengas todo el mundo, que tengas tú muy buena entrada. Eso es. Los demás ya la habéis tenido. Los demás, nada. Los demás. Fuera, hombre.